cosas. Que para que reconozca toda la bella mariposa. Que se pasan de lado allá en la otra cerca. Te digo pido y mi mismísimo Lofi en el cielo se acerca. Ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, confianza. Pasando en este momento me está pegando. Nada más por soñar. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Estaremos trabajando para ustedes, Iván McGregor en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y productoras y productores independientes de Alba Ciudad. Estamos celebrando pues la Navidad y también celebrando el 14 aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y comenzamos con música alegre, música cubana, con la agrupación Interactivo y la pieza Que no hay amor. Y seguimos con los cubanos, ahora con Ibrahim Ferrer Jr., con su grupo La Clave Cubana y el tema Al son de un homenaje. Los grandes del son cubano no morirán. Los grandes del son por siempre vivirán. Arsenio Rodríguez fue el cielo maravilloso, con su tumba sabroso y su contagioso té. Su música sigue viva, en su ritmo rico es. Los grandes del son cubano no morirán. Los grandes del son por siempre vivirán. Chapotín, Lili Martínez, Roberto Faz, Matamoro, Junín con gran decoro y un inmenso corazón, pasearon por todo el mundo a nuestro auténtico son. Los grandes del son cubano no morirán. Los grandes del son por siempre vivirán. Cuando de la casa yo con destino hasta La Habana, esa gran gloria cubana con sombrero mambo, mientras canto un son en toda Venezuela, que la timba suena y suena. Hay más de uno pensando que es una mezcla simba, sonará con herencia y su tambor. De Cuba la timba es una fusión de dos culturas, en canción se encontrará y sonará. Con herencia y su tambor, de Cuba la timba es una fusión de dos culturas, en canción se encontrará y que pasará. En toda Venezuela, cuando canto un son, la rumba suena que suena. ¿Qué pasará en La Habana? En toda Venezuela, cuando le canto un son. ¿Qué pasará en La Habana? En toda Venezuela, mira la melodía del tambor, pa' que disfrute mi gente y lo danza el bailador. ¿Qué pasará en La Habana? Caminando va el repique de la herencia venezolana. ¿Qué pasará en La Habana? En toda Venezuela. Ay, conmigo no hay aquello. Quítate que vengo echando fuego. Y un patarrumba. Patanemos con un pao. Patarrumba ligado con música cubana, en este caso el grupo Herencia, liderado por Manuel Moreno, el creador del patarrumba, y Isaac Delgado, un sonero cubano, quienes se juntaron para producir este sabroso tema que se llama ¿Qué pasará? Y seguimos en Venezuela ahora con Efrén Avellaneda y su tema Comenzar. Comenzar una vida nueva, comenzar es lo que me llena, comenzar es lo que me ayuda a vivir en paz. Porque pienso que todo lo bueno tiene su comienzo, y las cosas malas ya vividas quedan en silencio. Y es así como comienzan los motivos, sin odiar. Con cada cosa en su lugar, comenzar, todos debemos comenzar y sin desmayar. Y cada paso que demos con fuerza nos permita comenzar. Comenzar es lo que me llena, comenzar en lo que me ayuda a vivir en paz. Porque pienso que todo lo bueno tiene su comienzo, y las cosas malas ya vividas quedan en silencio. Y es así como comienzan los motivos, sin odiar, con cada cosa en su lugar. Comenzar, todos debemos comenzar y sin desmayar. Y cada paso que demos con fuerza nos permita comenzar. Comienza que te irá bien. Comenzar es lo que importa y tu meta es continuar. Sigue para adelante, estudia y trabaja, no lo dejes para luego. Hay que comenzar. Efrén Avellaneda. Extraordinario sonero venezolano Efrén Avellaneda con la pieza Entrégate. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y antes de irnos a la pausa, vamos a cerrar con 6 del Solar y la pieza Entrégate. Vas a entregar. Lo bueno de este ritmo es que es para todos. No importa tu color y tu raza, lo puedes gozar. La gente que no siente nada de pronto baila. Es un milagro misterioso que no se puede explicar. Mejor que no te acerques, es contagioso. Como algo incurable esto nadie lo puede sanar. La gente trata de parar pero mi ritmo gana. La obsesión

De Colombia, Edmar Castañeda y la pieza Afro 6. Y hablando de intérpretes del arpa con unas propuestas bien interesantes, muy contemporáneas, acá tenemos otro talento, el venezolano Leonard Giacome. Con él vamos a colocarle la pieza Bambuquísimo. Thank you.

Marcos Molina con Soldadito de Caracas. Hago una fe de rata, como quien dice, por haber anunciado Héctor Molina en vez de Marco Molina. De quien yo me referí era Héctor Molina, de ese cuatro trío, pero en este caso se trata del cantautor nacido en el estado Portuguesa y radicado actualmente en Barquisimeto, estado Lara, Marcos Molina, con la pieza Soldadito de Caracas, de Jesús Gordo Páez. Ahora vamos, sí, con Héctor Molina, con Jorge Glenn y demás miembros de ese cuatro trío, con el tema Amalgamado. Cuatro trío con Amalgamado. Nos toca hacer una nueva pausa. No se aparten, que ya regresaremos, esta vez con el grupo Los Tequis.

La luna busca la sombra y no la puede encontrar. La luna busca la sombra y no la puede encontrar. Porque la sombra se esconde, ah, detrás de la madrugada. Porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. No llores más, nube de agua. Silencia tanta amargura, que toda leche da queso y toda pena se cura. Camino del llano viene puntero en la soledad. Camino del llano viene puntero en la soledad. El cabestero cantando, ah, su canto en la madrugada. El cabestero cantando su canto en la madrugada. Ah, no llores más, nube de agua. Silencia tanta amargura, que toda leche da queso y toda pena se cura. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Y el cabrestero prosigue, ah, con su doliente cantar. El cabrestero prosigue con su doliente cantar, ah, mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tinaja con el agua que le bebí. Solamente la tinaja con el agua que le bebí. Solamente la tinaja con el agua que le bebí. Nube de agua. La argentina Florencia Dávalos con Tonada del cabrestero de Simón Díaz. Y hay otra argentina que también le canta a Simón Díaz. En este caso particular es Diana Baroni con su trío, quien interpreta para esta ocasión Tonada de las Espigas. Florencia Dávalos Trío y también la agrupación Alter Quintet con Tonada de las Espigas de Simón Díaz. Están en sintonía de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a colocarle una agrupación también de Argentina que se llama Death Mar 1 o Death Mar Primero. En realidad es un intérprete que tiene su agrupación y con este disco se ganó el premio también Carlos Gardel como mejor disco de reggae. Vamos a escuchar pues a Death Mar Primero con la pieza Aquella Vez. Entiendo tu dolor, pero esta noche la quiero pasar bien. Me duele que me extrañes, pero entiende, hoy vuelvo a renacer. Porque ya no está, porque ya no está el fuego de tu amor. Como aquella vez, como aquella vez que daba tanto el sol. Ya deja de pensarlo y no lo intentes, yo ya no volveré. Un punto a la distancia y el destino que no nos deja ver. Porque ya no está, porque ya no está el fuego de tu amor. Como aquella vez, como aquella vez que daba tanto el sol. Quedaba tanto el sol. Porque ya no está, porque ya no está el fuego de tu amor. Como aquella vez, como aquella vez daba tanto el sol. Porque ya no está, porque ya no está el fuego de tu amor. Como aquella vez, como aquella vez que daba tanto el sol. Tanto el sol. Y na na na na na na na. Porque ya no está el fuego de tu amor. El amor. De Argentina, el intérprete de reggae, Death Mar Primero, con la pieza Aquella Vez. Le vamos a colocar a una agrupación de rock boliviano, con una pieza que se llama Hoja Verde, en defensa de la hoja de coca. Verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíname la suerte, compañera de la vida.

Feliz Navidad, la guerra ha terminado. Y a continuación, para seguir en el mismo, en la misma tónica, vamos a colocarles a la Fania All Stars con la pieza Fiesta de Navidad. Sobra una pena en la Navidad, con la tristeza te amargas más. Seca tu llanto, no sufras más, que por llorar tú no sacas nada. Aquí me pongo a cantar música de gracia y plena a este corazón que sufre esta Navidad una pena. Sobra una pena en la Navidad, con la tristeza te amargas más. Seca tu llanto, no sufras más, que por llorar tú no sacas nada. Me pongo a pensar un rato en esta contrariedad, me paro en la adversidad y me río del maltrato. Sufro una pena en la Navidad, con la tristeza te amargas más. Seca tu llanto, no sufras más, que por llorar tú no sacas nada. Ya cansado de sufrir, solo corre por mi mente, que me acueste a dormir y mi cuerpo quede inerte. Seguimos esta celebración navideña con José Cheo Feliciano y la pieza Felicidades. Bueno, felicidades en las Merry Christmas y Merry Christmas por everybody. Yes. Felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. Óyeme bien, que lo pasen bien así en estas Navidades y que el año nuevo les traiga muchas felicidades. Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amigos. Mira, mira, mira, mira, mira, mira que gocen mucho y gasten poco en las Navidades y que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades. A ti te curé, a su familia y sus amistades. Cheo Feliciano les desea felicidades y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades.